pero se alejó de la tasca. Tu micosis hace metamorfosis como Frank Kafka. No acepto sobornos como Teodoro Adorno. Tengo diferente prisma. Aprende con Isabel Allende a romper la monotonía, mejorando como el vino con el paso de los días, escuchándote a ti y a la voz del alma mía. Vislumbrando en la bruma, la luz trasciende como la pluma de Alejandro Dumas. Levántate, sigue, crea y suma, y serás hija de la señora Fortuna. Busco converger en tu mente un hospedaje, un jaja, un jeje, un roce de alto voltaje, un homenaje al sacro punto G, sinceridad y coraje. Busco converger en tu mente un hospedaje, un jaja, un jeje, un roce de alto voltaje, un homenaje al sacro punto G, sinceridad y coraje. Busco converger en tu mente un hospedaje, un jaja, un jeje, un roce de alto voltaje, un homenaje al sacro punto G, aullidos de un geomante. No quiero actores ni actrices de rodaje, ni sobornos ni forrajes, que yo mando en mi hambre. Si suyo no es el tesoro, piratas al abordaje. Faltan piezas del engranaje. No quiero concertinas, ni muros, ni humos que corran cortinas, ni dogmas, ni doctrinas. Yo quiero sabotaje. No busco a quien domina, sino a quien combina sinceridad y coraje. Mezcla de nobleza de mastina con pasión de cantina de artesanos brebajes. Busco converger en tu mente un hospedaje, un jaja, un jeje, un roce de alto voltaje, un homenaje al sacro punto G, sinceridad y coraje. Busco converger en tu mente un hospedaje, un jaja, un jeje, un roce de alto voltaje, un homenaje al sacro punto G, aullidos de un geomante.